I'm the cat with the bass and drum, going around like bum bum bum. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido, variado y en buena compañía. Con Rosa Lucas. Bueno, pues tan solo pasan 4 minutos de las 11 de esta mañana, mañana de martes. Estamos a martes, día 6 de abril de 2021. Tenemos una temperatura fantástica en el centro de la ciudad de 18,9 grados. Ya sabéis, es lo que marca la estación meteorológica de Teleelch. Por ahí exactamente es por donde nos podéis ver. Si os apetece ver cómo hacemos la radio en directo, pues a través de la televisión local de Elche nos podéis ver. Acaba de terminar mi compañera Rosmaría Alonso y su glorieta y comenzamos este espacio llamado Entre Amigos, en el que, bueno, vamos a intentar hacernos compañía hasta la una de la tarde. Por supuesto, el 101.4, nuestro dial, el de siempre, el de toda la vida, 101.4 FM, Teleelch, Radio Marca. Y como no, tienes las nuevas tecnologías, la app y también teleelch.es. Por ahí clicas radio en directo y también aparecemos. En nada, en unos minutitos, hoy tendremos con nosotros a alguien muy jovencito. Tiene solo 12 años y viene a hablarnos de un libro. Además es estudiante del Instituto Misteri d'Elx y en nada, en unos minutos te contamos de qué va el tema. Quédate con nosotros porque además de las efemérides, las ofertas de empleo, el sonido vinilo, tenemos también un montón de sonido, en este caso de música, música con ñ. Ya sabes, los martes aquí toca disfrutar de la música cantada en castellano. Gracias por elegirnos. ¿Te pasas un ratito entre amigos? ¿Te apetece disfrutar? Lo podemos hacer juntos, si te apetece, porque tú también puedes participar a través del 665-896450. Cuenta lo que te apetezca. ¿Qué tal has pasado estos días de Semana Santa? Eras un niño cuando

Oye, me gusta mucho cuando se hacen las críticas constructivas, también te lo digo, porque lo habitual suele ser lo contrario, que vengan a hacer críticas destructivas de cualquier cosa, cualquier tema, y el que se hagan constructivas a mí me parece muy interesante. Es un libro que, por ejemplo, tú sois 22 escritores, tú eres uno de ellos, ¿y dónde te encontramos aquí en el libro? En el capítulo 13, por la página 135, creo. Vamos a buscarte directamente, porque además me contabas que este libro está escrito, pero también por alumnos o personas pues con muy especiales. Sí. Vamos a hablar un poquito de tu caso. Eres un chico normal y corriente que está en el instituto, pero tienes una particularidad, que es que tu coeficiente es un poquito mayor del resto. Sí, exacto. Vale, cuéntame un poquito sobre esto y sobre qué escribes tú en tu capítulo. Pues en mi capítulo escribo sobre esto mismo, que es que cuando tenía la edad de 4 años, como que no quería ir al colegio. Y a mis padres les resultaba muy extraño. Y los profesores decían que era un alumno como cualquier otro, corriente. Muy, muy educado, muy ordenado y todo eso. Y no, entonces, eso no es corriente. No. Muy educado, muy ordenado. Sí. No abunda tanto, ¿eh? Espero que cada vez más. Cuéntame. Y bueno, entonces decidieron llevarme a un psicólogo, en concreto a un psicopedagoga, que me hizo unos estudios, unas pruebas, y resultó que mi coeficiente intelectual era un poquito superior a la mayoría. Entonces llevemos los informes al colegio y todo eso, y dijeron que lo rechazaron porque se salía de lo normal, se salía del sistema educativo. O sea, me estás diciendo que no había una forma de adaptar el sistema educativo. Exacto. A ese coeficiente que era un poquito mayor. Exacto. Que el de la media. O y, no quisieron, o no podían, o cualquier otra historia. ¿Y qué hicieron? ¿Nada? Nada. Ponerme en la clase como todos y continuar con la vida escolar. ¿Y qué te pasa con esos cursos que pasas al nivel de todos un poquito? Claro. Yo superando los cursos, pero en tercero, como casi no prestaba atención en clase, ya me aburría, pues como empezaron un poquito a bajar mis calificaciones. Pero eso fue solo este año, porque ya en los siguientes años pues ya seguí subiendo las calificaciones y como era lo común en mis años anteriores. Y este año he ido a Ruth Martínez de Centro Subride, que también ha escrito un capítulo, y me ha hecho también otro informe. Y también sale como que tengo un poquito mayor de la media. Así que ahora estamos estudiando para ver si puedo adaptarme. Estamos hablando ahora con el instituto, con... Adaptarte, a ver si pueden adaptar un poco cada curso a tu nivel, digamos. Exacto. ¿No? Bueno, esto se hace también incluso con gente que el nivel es más bajo de la media, adaptan también un poquito si necesitan ayuda, y yo imagino que al contrario también deberían hacerlo, que si hay algún alumno que sobresale, pues habría que adaptar también el estudio a ese alumno que sobresale. ¿Y sobre esto va tu capítulo en este libro? ¿Sobre tu adaptación? Sobre, Más que adaptación es cómo han ido avanzando mis cursos. Que cuento un poquito en general cómo han ido adaptando mis cursos, cómo ha sido mi caso y todo esto, porque en mi caso a veces es común. Hay alumnos que mejor sobresalen un poco de la media o no tienen para hacer estudios, o no les dan oportunidades, etcétera, etcétera. Y el libro en general, que sois 22 escritores y hay dos ilustradores, me parece muy bonito, porque además sale, pues eso, es muy llamativa la portada también, con un extraterrestre. Aquí dice que se junta un extraterrestre, varios profesores, un TEA, una psicóloga, una alumna extranjera, un estudiante de sistema británico, un chico con síndrome de Fracaro, no sé qué es, un conserje, un subrector, bueno, un estudiante de EGB. Mira, ese me toca. Eso sí que me llama la atención. Bueno, ¿y todo esto para qué? ¿En qué? ¿Para qué se junta toda esta gente? Bueno, pues nos juntamos para cada uno contar cómo es su sistema educativo, cómo puede cambiar, y pues es a ver si voy a hacer un poquito caso, a ver si llega, pero... A ver si llega. Y sí, a ver si llega. ¿Cómo lo habéis planteado? Porque aquí hay hasta un extraterrestre. Sí, pues todo comenzó en verano, que Alejandro Gris, en el Club de Talentos, promovió, pues, hace escribir un libro. Entonces, entre discusiones sobre qué va a ser el libro, decidimos hacerlo sobre el sistema educativo. En principio iba a ser una anécdota que habíamos tenido nosotros y ya está. al final acabó siendo una crítica sobre cada uno su caso, si alguien lo lleva normal, si lo llevan bien, cómo es en Gran Bretaña, por ejemplo, cómo es en un colegio solo de mujeres, cómo es para un profesor, cómo es para Alejandro, que coordina el Club de Talentos, si es muy distinto. Cómo es para cada uno de ellos, claro, el sistema educativo. Y de ahí que cada uno pues haga su crítica constructiva para que puedan cambiar las cosas. Claro, cómo puede ser un poquito mejor para él o ella. Uh-huh. Esto empieza como casi un juego, ¿no? Como una actividad. Una actividad y termina siendo un libro publicado. Sí, sí. ¿Lo podemos comprar? Sí, cuenta en varias librerías de Elche y en Amazon. Vale, pues ya sabéis que se llama... Supervivientes del sistema educativo. A mí me parece muy interesante. Es un libro que yo creo que... iba a decir adolescentes. No, me da igual la edad que sea. Todas, porque todas aquí escriben hasta profesores. Uno de la EGB, o sea que adolescente ya no es. Eso ya te lo digo. Es para todas las edades. Es un libro... También es lúdico, también es divertido. Es un libro para todo en general. Pues a mí me parece una actividad... Muy chula esta que os mandaron a hacer. ¿Quién fue? Alejandro Gris. ¿Es del instituto...? No. Esto no tiene nada que ver con el instituto. Esto va aparte. Él es el fundador del Club de Talentos, que lleva ya unos cuantos años con todo esto, y lo que hace es enseñarnos lo que no nos enseñan en el colegio, con el colegio instituto, que es cómo emprender un proyecto, creaciones de páginas web, a cómo ganarnos la vida más... Uh-huh. Y desde bien jovencitos, ¿no? Os lo dice. Sí, sí. Ya hay hasta grupos que son desde 6 años, hay también adultos, hay todas las edades. Oye, ¿qué supone para ti haber podido participar en un libro como este? Pues es una experiencia muy buena, porque ya es como una experiencia profesional, eso de ya escribir un libro, tener tu propio ISBN, que es como tu número de autor, ya se queda registrado. Bueno, es una experiencia muy bonita. Y encima sacamos beneficios que también se agradecen. Uh-huh. Y pues una experiencia muy chula, muy... ¿Tú crees que os harán un poquito de caso? No. ¿A quién debería llegarle este libro? ¿O se lo habéis mandado? Ya. No sé, es una idea. Yo no creo que se lo hayamos mandado, pero yo tenía que llegar a todos, en general. No a una persona en específico. A todos, uh-huh. A todas las personas de este país, de este planeta, traducirlo a muchos idiomas, que el libro salga adelante, que salgan más ediciones. Pues me parece muy buena idea, que no le llegue solo a una persona, porque aunque hay seguramente una o algunas personas que son los responsables de que pues todos los que escribís aquí lo habéis hecho porque encontráis alguna carencia o alguna situación en el momento de vuestra educación, en el instituto, en el colegio, pues que falla algo y que simplemente intentáis apuntar cómo se podría mejorar según cada caso. Entiendo, ¿no? Sí, es así. Lo has explicado bien. Pues espero que os escuchen, por lo menos os lean. Sería bueno que os leyeran y que, bueno, pues se pongan manos a la obra para mejorar, porque aquí hay solo 22 de Pero los... Pero supongo que en el mundo habrá miles. Miles de miles, personas miles. Pues que necesitan que el sistema educativo de alguna forma también se adapte pues un poco a cada, no a cada persona, pero porque a cada persona tampoco es, pero es que no es cada persona, son colectivos y quizás se podría adaptar a cada colectivo. ¿Estás en qué curso estás? En primero de ESO ahora mismo. ¿Y qué tal lo llevas? Súper bien. ¿Sí? Sí, las notas han sido muy buenas y a ver si sigue así tu instituto. Hombre, claro, eso espero, ¿no? Porque ya recuerda que has dicho que estás por encima de la media. Sí, sí. No puedes bajar el nivel. No. ¿Te cuesta mucho o te lo ves como así un poco hecho? Yo todos los cursos veo como un desafío. Uh-huh. Desafío con puntuación y si obtienes la máxima puntuación, como que tienes el siguiente desafío como más fácil porque ya lo llevas más preparado. Así es como veo yo los cursos. O sea, que no es que porque tu coeficiente esté por encima de la media... Tú te lo veas así hecho, no, tú te lo planteas como un reto, cada vez superarte a ti mismo más. Sí, lo planteo así. Pues qué buena manera de aprovechar eso que tienes, de no conformarte con que, bueno, pues si a lo mejor yo me pongo un poquito y lo tengo hecho. No, tú te superas a ti mismo casi cada día. Pues que ya eres escritor, 12 años, ¿cómo lo ves? Pues increíble, te lo doy cuenta, es una experiencia muy atractiva. una experiencia muy buena, una gran experiencia en general. Pues yo invito a que quien nos esté escuchando entre a buscar este libro, lo encuentre bien por Amazon, me has dicho que lo encuentran, o en varias librerías seguramente. Exacto. En nuestra ciudad lo van a encontrar. Supervivientes del sistema educativo, es una crítica constructiva desde dentro, contados por los protagonistas, como en este caso eres tú, Víctor Sánchez Ruiz, 12 años, del Instituto Mystery Dells, que cuentas tu experiencia y cómo se podría también mejorar un poquito el sistema educativo. Gracias, ha sido un placer tenerte por aquí. Igualmente. Además ha sido muy improvisado esto, ¿eh? Sí, nos hemos visto esta mañana y he dicho, venga, entra. Ha sido todo muy improvisado. Y lo has hecho fenomenal. Muchas gracias. Así que gracias. Es igual, verdad, igual, sin preparar. Y sin preparar, no. Digo yo que ha venido esta mañana aquí a los estudios y le digo, venga, pues vamos a hacerte la entrevista, que es muy interesante. Club de Talentos, supervivientes del sistema educativo, tiene muy buena pinta porque hay un extraterrestre y un montón de gente que te va a contar una experiencia bonita, seguro, y con muchos retos y que se pueden superar. Sí. Así que yo, como dices tú, Víctor, lo recomendamos, da igual la edad, da igual a todas que se dedique. Para todas las personas, para todo el mundo en general. Una lectura chula que seguro podemos tener todos. Gracias, Víctor, que tengas un buen final de vacaciones, que todavía Muchas te queda gracias. Esta semanita, ¿no? Sí, queda esta semanita y un poquito de la que viene. ¿La estás disfrutando o qué? Sí. Lo ha hecho para descansar un poco, para descansar más. Y hacer lo que se puede en esta situación también, ¿no? Que bueno, salir a la calle un poquito y ya está. Bueno, Víctor, gracias. A vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues ya veis, ha sido fantástico poder contar con gente tan joven y, jolín, con unos valores interesantes, me parece a mí. Supervivientes del sistema educativo. Una crítica constructiva desde dentro, pues eso, al sistema educativo, que ellos también, bueno, ellos también no, es que tienen mucha voz y mucho voto en esto. Totalmente recomendable. Por Amazon o buscarlo en las librerías de nuestra ciudad, que también lo encontráis. Aquí en Teleelche Radio Marca 101.4, también en Teleelche, en la televisión local de Elche. Seguimos, lo hacemos además con música, pues como toca cada martes, música con Ñ, cantada en castellano. Y a la vuelta seguimos contándote más cositas, ¿eh? Esto seguro que ya te empieza a sonar, ya tiene unos añitos, es de la época de los de la EGB. Alaska y Dinarama. Ella lo vio salir de allí, ahora sabía la verdad. Y se decidió. Loca de celos le siguió, tras apuntar la dirección, resistiéndose a llorar. ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? Yo que te hubiese querido hasta el fin. Te arrepentirás. La calle desierta, la noche ideal. Un coche sin luces no pudo esquivar. Un golpe cerrado. Ella lo vio salir de allí. Ahora sabía la verdad. Y se decidió. Atrás. Una y no más, Santo Tomás. ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? Yo que te hubiese querido hasta el fin. Sé que te arrepentirás. La calle desierta, la noche ideal. Un

Estamos en las 11:37 minutos de esta mañana. Después de ir a mil con Ole Ole, lo que vamos a hacer es, no sé si ir a mil, pero sí nos vamos hasta un nuevo sonido vinilo con Conchi Álvarez. En Entre Amigos, grandes músicos, grandes canciones que marcaron una época o una generación. Historias de la música y sus curiosidades en sonido vinilo, con Conchi Álvarez. Buenos días, Conchi. Buenos días, Rosa. Aquí me tienes con un nuevo sonido vinilo. Hoy retrocedemos bastante en el tiempo. Cuando yo era pequeña, había en mi casa un disco que era de mi padre y que yo escuché hasta la saciedad. Después supe que lo que yo escuché de niña no era más que una versión de una de las grandes canciones de la música soul. Originalmente interpretada y compuesta por B.B. King, la canción era Stand By Me, aunque yo escuché una de las decenas de versiones que se han hecho sobre el tema, en concreto la del italiano Adriano Celentano. La cantó en español y la tituló Rezaré. Celentano ha vendido millones de discos y ha grabado canciones de otros intérpretes inspiradas en géneros tan diversos como la música soul, el tango, los valses. A partir del año 1965 empezó a dedicarse al cine, trabajando como director y como actor. Él ha sido sin duda uno de los cantantes más importantes de la música pop italiana, pero también ha sido el creador de un género cómico en las películas por su característica y por sus expresiones de la cara. Cualquier día de estos quiero poneros la versión original, que es una auténtica delicia, pero hoy me vais a permitir compartir esta que tantos recuerdos me trae. Os dejo con Adriano Celentano y su famosísima canción Rezaré, una canción inmortal cantada por un grande, un genio, un mito de la música italiana. Hasta mañana. Rezaré por ti, que me diste tu amor, y por ti mi dolor rezaré. Yo no sé por qué tu querer fue mi cruz y la luz de un altar te brindé. No sé si orar consuela, ni sé si Dios quiere escucharme. Rezo por el beso que jamás olvide. Mi plegaria hasta el cielo, yo elevo por ti, te amaré solo a ti con ansiedad. De que seas feliz hasta la eternidad, yo te juro que te quiero, y mi verdad es que te amo tanto. Que sin temor, hoy le pido al Señor, oiga mi plegaria de amor por ti. Entre Amigos, el programa en el que siempre estamos de buen humor. Oh.

y de que ellas fueron otorgadas por revelación divina al fundador Joseph Smith. Sus miembros deben privarse completamente del consumo de alcohol, café, té y tabaco, así como del uso y tráfico de drogas ilícitas. También se incluyen recomendaciones dietéticas en las que, por ejemplo, se desaconseja el abuso de la carne. El fundador Joseph Smith permitió y practicó la poligamia. Sin embargo, hoy día está prohibida. De hecho, el matrimonio se supone que durará por toda la eternidad y no solo hasta que la muerte separe a los cónyuges. Bueno, también te cuento que tal día como hoy, de 1896... Bueno, pues se inaugura en Atenas los Juegos Olímpicos de la era moderna. Vámonos hasta el año 1924 y es que salen de Seattle, en Estados Unidos, cuatro aviones Douglas para emprender la primera vuelta al mundo en avión, que finalizaría el 28 de septiembre, dos de estos aparatos. En 1943, el decreto por el que se autorizaba la cartilla de razonamiento individual en vez de la familiar empleada antes en España. Nacimientos, pues mira, te cuento que en 1940 nacía Andrés Pajares, actor español, hoy cumple 81 años. Y en cuanto a defunciones, destacamos tres. En 1971 nos dejaba Igor Stravinsky. Compositor estadounidense nacido en Rusia. En 2005 lo hacía el príncipe Rainiero de Mónaco. Y en 2008 nos dejaba Charlton Heston, actor estadounidense. ¿Qué se celebra hoy? Pues mira, hoy se celebra el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz. Te cuento que en 2013 la Organización de Naciones Unidas proclamó el 6 de abril como el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz. Esta fecha fue escogida para conmemorar los primeros Juegos Olímpicos de la historia, que fueron en Atenas en el año 1896. Con este día se busca concienciar a la población sobre la importancia de la práctica deportiva y la actividad física en la salud, la educación y la inclusión, la igualdad y el desarrollo sostenible. Los primeros Juegos Olímpicos de la historia se llevaron a cabo entre el 6 y el 15 de abril de 1896 con el nombre de Juegos de la Primera Olimpiada. Participaron 14 países. La inauguración fue todo un acontecimiento. Reunidos en el estadio Panathinaikos ante 60.000 espectadores, con los atletas en el campo y la presencia del rey Jorge I de Grecia y su esposa e hijos, se proclamó la apertura de los Juegos. 150 coristas y 9 bandas interpretaron un himno olímpico que se convertiría en el himno oficial en 1958. Entre los deportes incluidos estaban el atletismo, ciclismo, esgrima, gimnasia, halterofilia, lucha, natación, tenis y tiro. Bueno, te voy a contar además una efeméride que tiene que ver con el tema, con tema musical. Y con no sé si fue la única o ha habido alguna más. Pero bueno, el 6 de abril de 1968 te cuento que Massiel ganaba el Festival de Eurovisión en Londres. Lo hacía con una canción de Ramón Arcusa y Manuel de la Calva, el dúo dinámico. La la la. El intérprete inicial iba a ser Joan Manuel Serrat, pero al querer cantarla en catalán, pues se le apartó. Massiel fue la elegida y fue quien la interpretó y quien ganó también pues el Festival de Eurovisión, pues con este La La La, que seguro que te suena. Yo canto a la mañana que ve mi juventud y al sol que día a día

supiste que tu vida no valía, que te inclinaste por sentirte siempre mal, que anticipabas un futuro catastrófico. Hoy pronosticas la revolución sexual, tú que decidiste que tu amor ya no servía, que preferiste maquillar tu identidad. Hoy te preparas para el golpe más fantástico, porque hoy empieza la revolución sexual. Aquí están los chicos de la Casa Azul y su revolución sexual. Tenemos una temperatura de 21,8 grados en el centro de la ciudad. Hoy va a subir bastante, pero también mañana va a bajar bastante, ¿eh? Así que nada, vamos así como montaña rusa. Para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Lo digo para que no te confíes. Por cierto, ¿qué has estado haciendo este fin de semana? Lo hemos tenido larguito, desde el viernes y hasta ayer. ¿Has disfrutado de nuestra zona? ¿Has disfrutado del maravilloso Mediterráneo que tenemos en nuestra zona? Bueno, pues así es como nos canta Los Rebeldes, este Mediterráneo. Seguro que has estado por allí estos días. Hablo de la playita, ¿eh? Ya sé que estamos en el Mediterráneo. Veremos en Ibiza, en Mallorca, San Luis y Mahón. es que tenemos una zona fantástica para disfrutar de ella, pues casi los 365 días del año, ¿eh? El Mediterráneo, qué mejor zona. Hablando de disfrutar, tú a lo mejor te apetece, estás pensando, oye, me apetece disfrutar y me apetece degustar, disfrutar de esos dátiles de nuestra zona. Bueno, pues lo puedes hacer porque Todo Palmera tiene esa venta de dátiles al por menor y también al por mayor. Dátiles de aquí, riquísimos. Además, si necesitas podar tus palmeras, pues Todo Palmera. Si los, lo que quieres es, pues, encontrar herramientas para la poda de palmeras, ¿quieres hacer un curso de palmerero? Pues Todo Palmera, así de fácil. En Todo Palmera ellos son una empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y también de arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general. Todo Palmera, ya sabes, te digo que tienen esa venta de dátiles fantásticos de nuestra ciudad al por menor y al por mayor y los puedes encontrar en todopalmera.com. Y es que todo es lo que busques relacionado con la palmera en Todo Palmera. Y lo que digo, que hace muy buen tiempo, que está muy bien disfrutar del exterior. Si tienes un jardincito, una zona ahí que te apetece tenerla bonita, pues que ya va siendo hora, ¿no? Llama a Todo Palmera que te la dejan, vamos. Fantástica para poder disfrutarla. Todopalmera.com. 9 minutos sobre las 12 del mediodía. ¿Te parece si cogemos un barco? Ya sé que las cosas no están como para ir cogiendo barcos de momento. Este va a ser así como virtual y además nos lleva a Venus. Por supuesto, tema de Mecano. El programa en el que siempre estamos de buen humor.

A través de nuestro número de WhatsApp, que ya sabéis que tenéis una barra abierta aquí para que nos contéis lo que os apetezca, como por ejemplo, ¿qué tal habéis pasado estos 4 días? Poti dice que, bueno, es buenos días y a buenas horas entre amigos. Besitos a mi querida Kelly y demás bichitos. Dice, para todos, feliz semana cortita. Es verdad, y es que hemos empezado en martes y el lunes que viene es festivo también. Hola Rosa, dicen por aquí, quería felicitar a mi marido Celestino y a mi hijo, que los quiero mucho. Bueno, pues un beso para ellos y que paséis un día genial, ¿eh? Bueno, venga, ya que hemos tenido este corte, lo que voy a hacer es ir a por una efeméride que tiene mucho que ver además con nuestro, con nuestra ciudad, con Elche. Y te cuento. Y te cuento si consigo, si consigo centrarme, claro está. Vamos a ello, porque es que tal día como hoy, pero del año 1990 y hace ya 31 años, se inauguraba la pasarela. Antes de la calle Lepanto y ahora pasarela del Mercat. Sabéis, ¿no? La pasarela esta que pasa por el ayuntamiento y va hasta el mercado. Bueno, pues hace ya la friolera de 31 años de su inauguración. Te cuento cosas. Las obras se iniciaron en julio de 1989. El autor del proyecto es el ingeniero local José Pajes Amat, con la colaboración de Fernando García Campello. Tiene una longitud de 90 metros. Se trata de una estructura mixta formada por un arco pórtico, un arco pórtico parabólico de hormigón armado con una luz. La distancia entre los apoyos de la pasarela es de 27 metros. El tablero tiene una anchura de 3,50 metros y una ligera curvatura en la zona central. Es verdad, si caminas por ahí te das cuenta que ahí se curva. Además de una vibración que, a pesar de aportarle seguridad, a todos nos inquieta al cruzarlo. Bueno, pues ya sabes, hoy hace 31 años que se inauguraba la pasarela. Esa ha sido la efeméride en, que tiene que ver con nuestra ciudad. Hoy, día 6 de, abril, ya estamos en abril de 2021. Y ya vamos por 23 grados y medio. Si te has abrigado mucho esta mañana, que sí, que esta mañana se notaba que hacía un poquito más de fresquito, ya te digo yo que te empieza a sobrar ropa. Venga, seguimos acompañándote con música cantada en castellano. En este caso llega Tuto Durán, dice que te vuelve a enamorar. Falla la memoria y perdona que te diga tantas cosas. Es que te he echado de menos. En tus ojos la nostalgia me volvió a matar. Dame tu mano, siente la mía. Soy el que guarda los momentos de tu vida. Sigo a tu lado, no me he cansado. Si tú te olvidas, yo te juro que otra vez te vuelvo a enamorar. La historia, el corazón tiene memoria. Desde la piel yo te hablaré de amor, te guardaré ese olor. No tengas miedo, que yo te espero. Dame tu mano, siente la mía. Soy el que guarda los momentos de tu vida.

Pues para que podamos disfrutar de todo lo bueno de los desayunos, los almuerzos y también las comidas diarias con el sabor de Águila Bar, que podrás llevarte a casa o disfrutar en sus fantásticas terrazas y también en el interior de sus locales. Sin duda la mejor gastronomía de nuestra zona, con cocina de mercado y unos productos frescos de la bahía de Santa Pola. No sé si has probado ya sus arroces, y es que están para chuparse los dedos. Mira, puedes probar, por ejemplo, arroz de pulpo, bogavante, meloso de rape y verduritas, conejo con serranas, arroz negro de sepia y alcachofas, o también, pues lo típico, la costra, que tan buena la hacen también en Águila Bar. Menú diario o un buen tapeo, o si quieres, a la carta, tú eliges. Y es que, por fin, el momento es el momento de volver a disfrutar de las terrazas y el interior de Águila Bar. Los encuentras en Altavix, en Centro y en la Plaza de España. Y, por cierto, síguelos en las redes sociales. Bueno, pues nada, que nos deja aquí Da Soul, que él sigue con su Vuela Corazón, y nos vamos con Casi Humanos. Ya sabes que ellos son de Vicio, ¿verdad que sí? Ay, de Vicio está todo lo que te hacen precisamente allí, en Águila Bar. Estamos a puntito de irnos, ¿eh? No te he buscado y me supiste encontrar. No te esperaba y ahora sé que quizás no es humano tu cuerpo ni tu forma de amar. Cada palabra que jamás pude usar, un pensamiento que me incita a pecar. No es delito, amarte es una necesidad. Más se hacen eternos si no estás, amor. No necesito más, mi única realidad es que cada segundo del día contigo sabe mejor. A fuego lento tú me vas a quemar, era un incendio que no quiero apagar. Decirte amo es nada original. sé si es original o no, pero yo te emplazo a que vengas mañana, que sigas con nosotros, mejor dicho, que no desconectes, que lo que viene a continuación son los informativos de esta casa. Ya sabes, nuestras compañeras de los informativos pues te dan todo lo referente, todas las noticias referentes a nuestra ciudad, todo lo que ha ocurrido en los últimos días. Y luego llega Paco Gómez con Elche en punta. Ya sabes que este viernes juega el Elche. A las 8:30 de la tarde te lo contamos todo aquí en Marcador, en el 101.4. Teleelche, Radio Marca. Y si quieres, pues nada, ya sabes que a las 7 de la mañana comienza Antonio Bazán despertándote pues con ese despertador de Elche llamado Elche Bon Día. Continúa la programación con Rosmar y Alonso. A las 9 se incorpora para llevar los mandos de La Glorieta. Y tú y yo, si quieres, nos encontramos aquí mañana a las 11 de la mañana. Pasamos un ratito entre amigos. Gracias siempre por estar una vez más con nosotros. Y te dejo con música, con Ñe, con Los Secretos. No nos dejes, ¿eh? Hasta mañana.